aquí se arregla, y aquí que no hay regla. Mi trabajo no es trabajo, siempre es pata abajo, hasta en días de semana se celebra. Necesito musa, llega al estudio pa' que me muse. Se ganó la palencia y la yuse, en la cartera 10,000 le puse. Sólida como un bloque, quiere que yo la toque, como un piano va a 1,000. Si viene, se va a venir. Yo no soy tu ex, no te equivoques. Lo que te amarra te resuelvo en lo que se siente muerta y quiere vivir. Le voy a dar sin que tenga que pedir. Ultimón.